Bueno, buenas tardes desde Quartu. Estamos a son las 9 de la noche, el viernes 21 de noviembre, y aquí estoy probando otra vez el podcast, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A ver cómo funciona bien. Mi intención es hablar un poco de la intención que tengo para la memoria, ¿no? Lo que me he planteado y las notas que he tomado para realizar un esbozo, un esquema, un pequeño resumen para el análisis y diseño de materiales, que es principalmente la vía o el camino que va a coger mi memoria. Bien, vamos a hablar primero del tema de estudio, ¿no? que es lo que pretendo analizar o tratar en esta memoria. Quiero hablar de las tareas, ¿no? En qué consisten, cómo han facilitado o no el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición del idioma. Me gustaría hablar también de los resultados de las investigaciones en el análisis de la adquisición de segundas lenguas, todo lo que ha conllevado, ¿no? Y todos los factores que facilitan la adquisición del lenguaje. Me gustaría hablar también del enfoque comunicativo, como no, y del enfoque humanista. Bien, estos cuatro conceptos básicamente van a confeccionar mi memoria, que básicamente va a tratar de analizar el manual Aula, editado con la intención de trabajarlo en una situación de inmersión como en España, compararlo con la unión o el resultado posible que se puede obtener de unir el enfoque por tareas, el enfoque comunicativo, el humanista y los resultados de la adquisición de segundas lenguas. Bien, básicamente ese sería el tema de estudio, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues está relacionado a lo que he dicho, ¿no? Para llegar a este compendio de estos cuatro aspectos, el enfoque comunicativo, el humanista, las tareas y la adquisición de segundas lenguas, para llegar ahí quiero hacer un recorrido por todas las diferentes etapas hasta llegar al periodo del no método. Efectivamente es eso, no hay un método único, ¿no? para facilitar este aprendizaje de una lengua, se unen muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que el enfoque comunicativo, el humanista, las tareas y los resultados de los estudios, de las investigaciones de la adquisición de segundas lenguas, pueden dar un resultado interesante que puede ayudar a visualizar un poco mejor quizás qué podemos hacer nosotros profesores para ayudar, ¿no? Para ser ese guía y darle las herramientas posibles a un alumno para que pueda encaminarse en este recorrido tan interesante como es la adquisición de una lengua nueva, ¿no? La justificación, bueno, creo que ya todo lo que he dicho justifica de por sí, creo que mi propia memoria, ¿no? Yo creo que aunar estos cuatro conceptos, de nuevo lo repito, el comunicativo, el humanista, las tareas y los resultados de la adquisición de segundas lenguas, aunar estas cuatro cosas en un compendio, nos puede dar una idea interesante de cómo puede funcionar la enseñanza o la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Una vez esto, pues comprobar si un manual de los que se llaman están inscritos dentro del enfoque comunicativo y basado en las tareas, si realmente cumple, digamos, con los resultados que van a dar este compendio, ¿no? Basado fundamentalmente también en el enfoque humanista, ¿no? Que lo creo fundamental, tratar al alumno como una persona, ¿no? No más allá como una persona que adquiere simplemente el conocimiento, sino que hay muchísimos factores que cuentan. ¿Con qué datos voy a trabajar? ¿Con qué datos me gustaría trabajar? Bien, como el manual Aula va a ser el que voy a analizar, pues me gustaría ver el punto de vista que tienen los editores, la propia editorial que ha sido responsable de la edición de este manual, que es la editorial Difusión. He encontrado por internet algunas entrevistas en las que se habla con diferentes editores de diferentes casas, de diferentes editoriales, y bueno, refleja muy bien el punto de vista que tiene, ¿no? esta editorial, la editorial Difusión. nos puede ayudar un poco a comprender en el marco en el que se sitúa, ¿no? Me gustaría hacer un cuestionario para entregar a los alumnos y que ellos pues reflejaran su punto de vista hacia este manual y hacia cómo el profesor puede facilitar o llevar al aula este manual, de qué manera, ¿no? La visión de los alumnos en el trabajo con ese manual. Obviamente, este cuestionario estaría enfocado también al enfoque humanista y comunicativo que el propio profesor debería de llevar o debe y tiene que llevar al aula, ¿no? Me gustaría también hacer una ficha que pueda analizar el manual para obtener una serie de resultados que después pues, interpretar, ¿no? También realizaría una batería de preguntas al manual para ver realmente si las unidades didácticas y la teoría coinciden con este enfoque comunicativo y se ve un poco también el enfoque humanista. La propia unidad didáctica, ¿qué enfoque metodológico, con qué enfoque metodológico se relaciona? Si efectivamente es comunicativo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué relación tienen las unidades didácticas con los propios usuarios del manual, ¿no? Con los alumnos? Realmente, ¿hasta qué punto las tareas que se proponen son realistas, digamos, para la propia identidad del alumno? Obviamente otro dato con el que voy a contar va a ser el propio manual, ¿no? Sin eso pues no se podría hacer esta memoria. Y un diario de clase que me gustaría llevar para tomar todas las notas del trabajo del profesor, de las tareas comunicativas, de las actividades de aprendizaje, de la opinión de los alumnos, bien, todo lo que es el desarrollo de la clase, ¿no? Todo lo que se lleva en el aula y todo lo que surge. Tomar notas de esto para, a medida que voy avanzando, pues tener una base empírica y justificada en lo que ve, a la cual basarme, ¿no? Pasamos ahora a la metodología de trabajo. ¿Qué metodología de trabajo pienso utilizar? Pues bien, analizando un poco asignaturas de métodos de investigación, creo que el mejor método para aplicar a mi memoria va a ser un método subjetivo, interpretativo y cualitativo, que consiste y resalta la importancia de la experiencia subjetiva de la persona que realiza la memoria. Es muy importante una observación del aula y del manual en este caso, y la comprensión del mismo fenómeno de estudio, ¿no? Que en este caso sería el manual junto con los diferentes enfoques, ¿no? Y adquisición de segundas lenguas, como he mencionado antes. Bien, fundamental después es la interpretación de estos resultados que se dan. Por último, pasaríamos a la planificación del proceso, que es lo que tengo en mente, ¿no? Bien, pues mi idea principalmente es hacer un repaso general de todos los enfoques o de todas las didácticas, metodologías que han ido surgiendo hasta llegar al no método, en el que justificar esta unión que quiero hacer, el enfoque comunicativo, el enfoque humanista, basado en las tareas y en los resultados de la adquisición de segundas lenguas. Bien, una vez que haga este recorrido, me gustaría hablar de los procesos cognitivos y los factores que condicionan dicha adquisición, ¿no? La importancia del contexto social, la motivación que se le pueda dar a un alumno y que tenga un alumno, la pedagogía humanista, dentro del enfoque humanista, obviamente, las tareas comunicativas, hasta qué punto realmente favorecen esa adquisición, sobre todo los papeles fundamentales que tiene el discente y el docente, la autonomía en el aprendizaje que puede coger el alumno y cómo el profesor o el docente puede ayudar a esa autonomía, la visión holística del aprendizaje, cómo la importancia que tiene el ser, la persona en sí, ¿no? No solamente qué capacidades intelectuales puede tener para adquirir un lenguaje. Cuenta muchas cosas, ¿no? El factor emotivo, cómo se puede encontrar esa persona en ese momento, cómo qué clima se crea en el aula, la interacción que hay entre los alumnos, entre el alumno y el profesor, entre el grupo clase, las actividades de aprendizaje, si favorecen a ellos. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Que me gustaría tratar. Una vez que analice y comente estos factores que he mencionado anteriormente, Me gustaría analizar y poner de manifiesto el estado de la cuestión, cómo se encuentra actualmente el análisis de materiales didácticos y el uso de estos en el aula. De nuevo, en base a a esta cuestión, de acuerdo, a este estado de la cuestión, me gustaría ver también las condiciones que este propio estado de la cuestión ofrece, ¿no? Sobre la adquisición y el porqué de la programación de las unidades didácticas, hasta qué punto el saber programar y una buena programación de unidades didácticas basadas en las tareas ayuda a la adquisición de la lengua por parte del alumno. Bien, ¿qué más? A partir de estos resultados que obtenga, me gustaría iniciar con una descripción de los objetivos del propio análisis que voy a hacer, ¿no? Vamos a ver, partimos. La primera cosa fundamental, como he dicho ya, es crear este compendio de teorías, aportaciones y enfoques que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, una vez que obtenga este compendio, me gustaría enumerar las preguntas que me han llevado a realizar esta memoria, basadas en el manual aula, ¿de acuerdo? Bien, mi pregunta, una de ellas es, ¿cuáles son las mejores herramientas para facilitar el aprendizaje de una lengua, para que un alumno adquiera este conocimiento de la manera más cómoda y más real? Otra pregunta sería, ¿puede un manual aunar todas estas herramientas que he dicho y facilitar o incluso facilitar la aparición de estas herramientas en el aula? Bien, otra pregunta podría ser, ¿el manual aula cumple con este compendio de enfoques y teorías? ¿Qué papel tiene el docente en este acercamiento, en esta exposición de todas estas teorías al aula? Otra pregunta interesante sería, ¿qué opinan los alumnos sobre dicho manual, ¿no? y la manera en que se lleva al aula? Bien, esta sería así a grosso modo las ideas, las preguntas que me han motivado a hacer esta memoria. ¿Qué más? Podemos hablar de cómo voy a analizar el manual aula, ¿no? Me gustaría comenzar con una descripción y una justificación de la lección de este manual. Es decir, aula seguramente es uno de los manuales que se acerca más a este enfoque comunicativo basado en las tareas, ¿no? De hecho, facilita muchísimo un trabajo humanista en el aula, bajo mi punto de vista. Por eso principalmente he decidido utilizar este manual, ¿no? Creo que es uno de los mejores que hay actualmente en el mercado. Y, ¿no? Analizarlo, llevarlo al aula con los estudiantes, ver realmente hasta qué punto se puede mejorar y por qué no. Podrían dar lugar a un nuevo camino de investigación que podría provocar también una tesis de doctorado, ¿no? Que es lo que me gustaría. ¿Qué bibliografía me gustaría utilizar? Pues muchísimas. Voy a enumerar unas cuantas, por ejemplo, el Vademécum. De los profesores de enseñanza de español como lengua extranjera y de la formación es fundamental, ¿no? Hay muchísimos aspectos que tratan ahí. La tesis de Néstor Martín Perij o cualquier artículo que ha publicado, ¿no? El marco común de europeo de referencia, como no, es fundamental. José Baseiza, que es una de las personas que en su blog pues habla de los análisis de materiales, ¿no? Neusan, que obviamente es editora de manuales y, como no, nuestra profesora del máster, que nos va a ayudar y que nos está ayudando a entender un poco cómo coger este análisis, ¿no? Para dónde empezar. ¿Qué más? Pues Ana García Santa Cecilia, que habla en su libro El currículo de español como lengua extranjera, ¿no? Que nos acerca muchísimo a este mundo que es el currículo del español. Martín Peris, que trabaja con otros autores en tres volúmenes que se llaman Profesor en Acción, que realizan una visión muy positiva de lo que es el enfoque humanista, ¿no? y cómo llevarlo al aula. Bien, bueno, básicamente un poco, después hay muchísima bibliografía, partiendo de la asignatura Conceptos Básicos, del máster y las tres asignaturas de metodología 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, bueno, espero haber hecho un resumen claro, no haberme enrollado demasiado y nada, bueno, aquí lo dejo para quien quiera comentar algo. Un abrazo a todos y nada, nos seguimos escuchando por aquí. Hasta luego.